quieres verde, sé que me quieres rosa, pero al caer la tarde solo me quisiste roja, que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Fui una ola al romper, amante fiel, yo fui tu arca de hiel, dijiste tu locura, pero con la mañana solo fui una aventura, que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Seré un instante de ayer, silencio en tu piel, una sombra quieta, un día en tu pasado, una caricia vieja.